Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. .com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda. Muy buenas noches. Pies de Loto está en el aire. Los saluda Abdul Alasred. Siempre hay hojas en el camino. Estamos en martes 29 de agosto, día particular de una pasta especial en esta costumbre. Vamos a abordar aquí en lavecindadradio.com tradiciones, sonidos, sensaciones de Oriente, India y sus alrededores. Y comenzaremos con un homenaje que quiero hacerles en el día de su cumpleaños al maestro de sitar, Avik Mukherjee. Gran persona, gran gurú de mi maestro y por ende de todos nosotros. Enorme saludo de cumpleaños. Y como mencioné en algún programa también, la dicha de tenerlo al lado y conversar y muchísimas cosas. Vamos a disfrutar de Raga Kamash. Intenso, hermoso. A volar. Thank you. Estamos con Abik Mukherjee en Raga Kamash. Voy a ver bien Charlie, el tablista, y te lo voy a decir. Vamos a festejar su cumpleaños con Abik, con este Kamash. Y hablando de cumpleaños, de natalicios, de posicionamientos estelares, en el día de ayer fue el natalicio, se conmemoró, de Ali Akbar Khan. Y deseoso de festejar, vamos a escuchar una lap en Misra Kafi para ustedes. Thank you. Siempre es muy agradable escuchar a Ali Akbar Khan y su sarod. Y como Abdul Alasred en su alfombra, deambulando por todos los caminos sonoros. Y ese aroma de esos perfumes, de esas flores y esas hierbas que lo embriagan, tal vez, muchas veces, las ideas convergen. Ayer fue el natalicio y cumpleaños de Vilayat Khan. No de Ali Akbar Khan, sino de Vilayat Khan. Y ahora vamos a abordar a Vilayat Khan en su birthday de ayer. Thank you. Estamos escuchando a Vilayat Khan, Ustad Vilayat Khan. Este fue en 1993, en el Royal Festival Hall, Raga Hammer, Hammer, ejecutando. Y vamos a hacer una pequeña voltereta con la alfombra. Y nos vamos a ir al Raga Pahadi de la mano de Marina Ahmad Alam. क्या बताएंगे ये राह मुझको आप अपने तलाश में हूँ, Estamos escuchando con anterioridad a Marina Ahad Alam en su Raga Pahadi, técnica vocal de la zona indostánica. Ahora abordamos a Ustad Rabin Singh Ji ejecutando el Dil Ruba en el Raga Tilang. Hermoso. Escuchemos qué nos dice Ustad Ranbir. Thank you. Ustad Ramírez Singhji en Dilruba, abordando el ragatilang. Y ahora vamos con un instrumento particular, una guitarra adosada con cuerdas a los costados. Bishwa Mohanbad y su Mohambina, que es este instrumento, es una guitarra de caja grande con cenefas a los costados, y va a interpretar un raga clásico con este particular instrumento. Se tiene en cuenta siempre de abordar ese lenguaje, y en este caso el raga Kirbani será abordado con su slide Mohambina. Escuchemos. Estamos con Bishwa Mohanbad y su Mohambina, abordando el raga Kirbani, música del norte de India. Y en ese mismo ámbito, cuando un concepto determinado irrumpe también en otras esferas musicales, en este caso lo que fue la conmemoración de la música y la vida de George Harrison, se hizo el Concert for George, donde la primera parte de esa exposición estaba a cargo de Ravi Shankar y infinidad de músicos. En este caso, Anoushka Shankar nos va a mostrar algo de ese gran homenaje. Thank you. Estamos con Pies de Loto, Abdul Alasred, quien nos conduce en este viaje sonoro. Escuchando a Anoushka Shankar en el ámbito del Concert for George Harrison. Y vamos a ir conmemorando y yéndonos hacia el próximo programa también, del próximo martes. Y nos vamos a ir con un Yugal Bandy de sitar y voces en Raga Yaman. Ustad Shahid Parvez en sitar, Pritam Badar Jairi en vocal, y Prit Bayah en tabla. A ver, ¿qué nos cuentan de este Yaman? Thank you. Aquí escuchábamos a Yugal Bandy en Sitar. Y voces: Ragayaman, Ustad Shahid Parvez, Pritam Bhattacharji y Pritu Jarah Bhattacharji también en tabla. De esta forma nos vamos a reencontrar el próximo martes de 22 a 23 aquí en lavecindadradio.com. Pies de Loto, Abdul Alasred les desea buen viaje sonoro. Marulina, Marulina, a viajar pues. Gracias, ahí estamos siempre. Emma, placer enorme. Usted, Pandit, usted, usted es todo ya. Así que, Emma. The Great. Pies de Loto nos vuelve a encontrar. Gracias.